Cervelló y Cornella. También complicada la entrada a Sevilla por la A49 desde Bormujos. Por nieve hay 27 carreteras afectadas en todo el país, todas de la red secundaria. Lo peor sigue estando en la zona norte. Ese es el panorama de las vías en el país. Así estamos arrancando el Café Mañanero. En breve estaremos compartiendo los temas más importantes de la actualidad. La cotización del euro frente al dólar. Y también más adelante haremos un repaso de el cambio con las divisas de América Latina. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Una jornada donde se sigue hablando en España de inmigración, las transferencias del gobierno central a Cataluña. Hay preocupación en este sentido. Y por otra parte, ya en el ámbito internacional, estamos pendientes de la última hora de Irán, que ha advertido de los ataques contra Yemen. Aseguran que alimentan la inestabilidad en la región. Concretamente contra unas bandas terroristas que, recordemos, estaban atacando a los barcos que pasaban por la zona. Y de al otro lado del Atlántico, seguimos pendientes, por supuesto, de Ecuador. El país intenta retornar a la normalidad en medio de los anuncios que hace el gobierno, como la construcción de cárceles, expulsión de presos, entre otras medidas. Ecuador. En breve estaremos abordando toda la actualidad. Y en el apartado de entretenimiento, tenemos la cartelera de cine. La cartelera de cine. Se estrena la película Yo, Capitán. La verdad es que la aceptación no se ha hecho esperar. Recordemos que es la película que va a estar representando a Italia en los premios Oscar. Y es una historia de la inmigración de estos tiempos. El Café Mañanero. Vamos ahora con el entretenimiento. Bueno, en los deportes ya tenemos los finalistas de la Supercopa de España. Será el Real Madrid y el Barcelona. ¿Querían clásico? Pues aquí está el clásico, pero en una edición muy particular. La Supercopa de España, que se juega por fuera del territorio español. Y vamos a ponerle ya música. Luego de las fiestas de Navidad, llegan las fiestas de carnaval en la cultura latinoamericana. Carlos Vives ha sorprendido con una canción para la época. Son canciones que se hacen en Colombia, pensando sobre todo en los carnavales. Es un homenaje al carnaval de Barranquilla. Recording in progress. Y sé que tiene ya no quiere entender. Y sé que mata no deja de matar. Y sé que miente no deja de mentir. Sigue para adelante y dile que eso es bondad. Y si el equipo no le pone pasión, cuando el político te vuelve a robar. Si algún amigo te partió el corazón, entonces dile que no vale inmundar. Hey, ¿qué culpa tengo yo de comer a veces? De carnaval. Arranca el año, Carlos Vives. Es mondar. Entonces dice que soy la mondar. Comenzamos el café mañanero con buena música. Escuchando al maestro Carlos Vives. Ya más adelante vamos a abordar nuevamente esta canción porque hay mucho que contar. Diccionario en mano explica lo que es esta palabra, que sobre todo en el Caribe colombiano adquiere otra connotación. Bienvenidos al Café Mañanero, gracias por seguirnos. Vamos inmediatamente también a dar cuenta entonces de las noticias más importantes del día. YouTube. Aquí tenemos el playlist de tus éxitos. Latinos FM. Siente tu música. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. We'll be right back.

mi coro que siga. Loco, ¿qué pasa, loco? Contrólate, muchacho, que esa niña no es para ti. ¿Cómo dice? Loco, ¿qué pasa, loco? Contrólate, muchacho, que esa niña no es para ti. Canción popular en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Efectivamente, aquí estamos en el Café Mañanero compartiendo la actualidad y el entretenimiento. Se trata de un viernes con mucho frío. 12 de enero. La actualidad que empieza efectivamente con el tiempo. Bajas temperaturas, no solamente en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio, sino a nivel nacional. Algunos puntos de la geografía nacional, como es normal para estos tiempos, están bajo cero. Y vamos, por otra parte, a dar cuenta también de los principales indicadores económicos. Atención a la cotización del euro respecto al dólar. Empezamos entonces dando cuenta de que el euro se cotiza frente al dólar a 1.09. Se mantiene. Entre tanto, el petróleo, atención, en el mercado internacional asciende a los $79.77. En el día de ayer estaba a $77, sube un total de $2. Hablamos del barril Brent. Por otra parte, la bolsa, el IBEX 35 concretamente, cerró la jornada en 10.000 puntos. Baja un 0.29%. Y vamos inmediatamente también a compartir un titular en lo que tiene que ver con el contexto de la economía. Atención, el comportamiento de la economía. Los principales temas que vamos abordando en el Café Mañanero. El desarrollo de nuestro programa. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Es un gusto compartir el Café Mañanero, un repaso de la actualidad y el entretenimiento. Damos cuenta de los principales indicadores económicos. Damos cuenta de los principales indicadores económicos y también un titular para destacar en el contexto de la economía hoy, exactamente. Junks El partido político aspira a obligar que el domicilio social de las empresas coincida con su actividad. La formación catalana opta por descartar las penalizaciones y prefiere diseñar estímulos jurídicos y económicos. Los expertos recuerdan que no se puede imponer a una compañía un cambio de sede. El asunto trae mucha polémica, especialmente en el contexto de la política. Y este tipo de acuerdos al que ha llegado